Estamos en un día, y bueno, como veníamos diciendo, que este 12 de octubre no hay nada que festejar, queremos hablar ahora por una denuncia que viene haciendo hace varios años y la sigue transmitiendo con el dirigente huichi Modesto Rojas por algo que está pasando en la comunidad de Las Avispas. ¿Qué tal, Modesto? ¿Cómo andas? Sí, buenas tardes. Y bueno, quien habla, el cacique Modesto Rojas, en realidad, bueno, por un parte, muy triste, porque en realidad mientras muchas instituciones, agrupaciones hablan del 12 de octubre, pero aparte nosotros como dirigentes estamos muy tristes porque en realidad es una tristeza para nosotros, porque en realidad yo como dirigente nada que festejar por hoy 12 de octubre. En realidad, lo que está pasando así a las comunidades originarias, claro, que lo estamos pasando muy mal en la mal, que por la pandemia estamos en los peores. Hola. Entonces, por eso, siempre voy a estar saliendo en los medios, porque en realidad, bueno, a todos aquellos que me escuchan siempre, en realidad yo siempre voy a salir en los medios, porque no hay respuesta favorable hacia las instituciones como que dicen que corresponde a los pueblos originarios. Claro. En realidad estamos mal porque hay comunidades, o sea, yo tengo una comunidad que tengo aquí a 5 kilómetros de Tartagal, que yo represento una comunidad solid que kilómetro 5, en realidad yo tengo 67 familias en mi comunidad, pero aparte de eso yo soy un dirigente como coordinador de Asociación Aira de Nación. Entonces, por eso es que yo siempre recuerdo hacia las comunidades alejadas, hacia monte adentro, y que nadie nos da atención, nada. Hay muchas comunidades que están así a 60, 90, 100 kilómetros que no tienen agua potable. Entonces, en realidad, eso es lo que está pasando. Pasó como los miembros de las avispas, que yo ese día fui, bueno, estaba muy triste porque en realidad encontré un adolescente que estaba sin calzado. En realidad es muy triste para mí. ¿Por qué? Porque mientras los ejércitos, mientras los funcionarios provinciales, nacionales dicen que están ayudando hacia las comunidades, pero yo desconozco porque yo siempre recuerdo y no encuentro las ayudas que ellos dicen que están llevando hacia las comunidades originarias. Claro. Y en realidad, sí, la escucho. Sí, en la comunidad, específicamente de Las Avispas, usted hablaba de que esos viven del carbón, de la leña, de ir al monte. Sí. Y eso no se lo estaba permitiendo tampoco. Sí, exactamente, porque usted sabe que la gente de así de esta zona vive cortando alguna leña, alguno leña para carbón, y bueno, algunos artesanías hacen, pero hoy no lo están haciendo porque va la gente del medio ambiente, lo amenazan que le van a meter preso si siguen cortando. Entonces, ya digo, es lo que a mí me molesta mucho, porque la gente, como no están llegando las ayudas, entonces en realidad los palos son esos que están acudiendo para sostener la necesidad de ellos. Entonces hace carbón, hace todo lo que corresponde y ellos venden para que puedan comer, si no, no comen nada. Claro. Convengamos que todas estas familias que viven de esto lo hacen de una manera más bien artesanal, manual, no hay maquinaria para voltear un bosque ni nada. Exactamente, son artesanía que ellos hacen hacia manual, justamente porque ellos no tienen la posibilidad, no tienen cómo seguir alguna herramienta que les facilite, decía la gente provincial. Claro. Y con respecto a la desnutrición, ¿cómo estaría hoy ahí en las comunidades? Y bueno, hoy por hoy yo creo que se va a seguir sumando, porque en realidad como estamos pasando así en la pandemia, porque hay gente que no tiene documento, hay gente que no tiene beneficio, hay gente que tiene documento pero no cuenta con asignación universal, hay ancianos que tienen 90 años y algunos están sin documento y algunos están con el documento pero no tiene la jubilación. Es el doloroso cuando vos hablas en esa manera, porque no hay atención así a la gente del gobierno. Claro. ¿Y alguna organización se acercó para ver en qué podía ayudar? Sabía que desde parte de los gobiernos, tanto provincial y nacional, no se acercó nadie. ¿Alguna organización? Y hasta ahora no, porque en realidad como estamos en la pandemia, entonces de esa manera no están dejando para hacer las visitas a algunas organizaciones, sí. Algunos gente que pueden colaborar, o sea, de esta manera hace 4 meses atrás hubo una ayuda para esas comunidades, pero no lo pueden traer, que está en Tucumán todavía, que no lo podían atraer porque no lo están dejando pasar las ayudas para esas comunidades. Claro. ¿Lo que no estarían dejando pasar son de la parte de Salta o de la parte de Tucumán? Y parte de Salta y parte de Tucumán, me han dicho. Ah. Sí. Como está la pandemia, entonces se nos complicó todo. Entonces, en realidad, lo que estamos, o sea, hay gente que están ayudando, así de poco ayuda. En realidad, a veces mandan una caja de leche y, bueno, en realidad uno lo hace llegar como puede. Pero como a veces en Adriani, o si no, a veces ellos compran en el supermercado donde me queda más cerca para retirar, y entonces yo de esa manera los llevo donde en peores situaciones que hay chicos que lo necesitan. Claro. Y entonces de esa manera estamos laburando hoy por hoy. No sé hasta cuándo, hasta que se levante la pandemia, entonces capaz que vendrían algunas organizaciones a ver esas comunidades. Y de parte de los gobiernos, provincial y nacional, ¿usted se pudo comunicar con alguien? ¿Qué le dijeron? Y mira, no, hasta hoy por hoy, no, o sea, sí, antes de la pandemia vino el señor Luis Almaraz Gómez, que es el secretario de Asuntos Indígenas Provincial, y llevamos un diálogo, pero en realidad... Sí, se nos cortó. Sí, exactamente. En realidad lo que estaba diciendo yo, o sea, vino el secretario Luis Almaraz, que ya este tipo viene trabajando hace bastante tiempo dentro de las instituciones provinciales, que él conoce bien hacia las comunidades. En realidad vino y, bueno, hizo promesa y diciendo que sí, van a ayudar, pero en realidad... quedamos con la nada. Hoy por hoy lo llamo y no responde su teléfono. En realidad eso es lo que ha hecho el señor Luis Álvarez Gómez. Claro. Y me contabas que no hay agua en algunas comunidades. ¿Cómo hacen estas comunidades? Bueno, hay comunidades que no tienen agua, tanto como el Retiro, la Providencia, el Escrito, las avispas y, bueno, también la comunidad del Quemado, el Huachipa, Guamache, todas esas comunidades tienen agua. Entonces, en realidad, el municipio de Vallillán a veces lo lleva, cada 3 semanas lo lleva, pero a veces con todo el calor de esto, y a veces no le alcanza el agua que lleva. Claro. Bueno, desde acá vamos a difundir todo lo que podamos, y si alguien quiere acercar una ayuda, ¿cómo puede hacer? Y bueno, si alguien puede para eso está mi teléfono, está disponible, yo como que hay gente que mandan algunas ayudas y bueno, yo hago todos los intercambios a donde entrego y bueno. Ahí está, ahí se cortó de nuevo. Me decía que bueno, tu teléfono está disponible. Cualquier cosa que se comuniquen. De cualquier manera que se comuniquen conmigo y entonces llegamos a un acuerdo cómo lo hacen para que llegue la ayuda. Entonces, vale. Cuando yo recibo y bueno, devuelvo con las imágenes algunas fotos, como se puede perfecto. Entonces, bueno, le agradezco mucho. Se comuniquen con el programa y nosotros le pasamos su contacto. Ok, sí. Perfecto, bueno. Gracias por estos minutos, esperamos que todo mejore allá, como siempre la radio a disposición, y bueno, seguimos en contacto. Sí, yo estoy muy agradecido con el radio de tan lejos, bueno, muy agradecido como dirigente y a todos los que trabajan en la radio, que tengan buenas tardes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abrazos. Cargando mi hacha, subiendo la montaña, madera y acero es todo lo que llevo. Caminos estrechos, pega el sol en el pecho, atada mi espalda, la leña llega a casa. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Y en el deleite ser. Buscando madera medianita y seca que el monte regala, llegando a la quebrada. El viento saluda, volando un gordo cruza, pajarillo negro, mata mis malos pensamientos. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Y en el deleite ser. Respira el leñador, si pasa luz te tira el bien. Un día, séptima temporada. Un programa con ideología.